sigue si no quiere bailar conmigo. Decide que no soy tu amor, no es tu amor. Vamos que te hace caso, que sos amigo. Yo no voy a vengarme por tu traición. Decide si no quiere bailar conmigo. Decide que no soy tu amor, no es tu amor. Vamos que te hace caso, que sos amigo. Yo no voy a vengarme por tu traición. Pedirle un novio y una misa, ruégale al Señor.

no sé qué hacer, no sé qué hacer. La chica que yo más quiero no es la misma que ayer. La chica que yo más quiero no es la misma que ayer. No, no, no, no. Que sigue perdido, que después de una tormenta busca el calor de tu nido, que después de una tormenta busca el calor de tu nido. Y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer. La chica que yo más quiero no es la misma que ayer. La chica que yo más quiero no es la misma que ayer. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso. Por el túnel ya lo veo al equipo de mi amor.

boquita perfumada. Tu bello cuerpo de mujer, y al sentirte tan amada, pude llegar a enloquecer. Oh, quien te quiera, de veras. Quédate aquí o vete de mi lado. Devuélveme la voz y di, dime que sí o no digas nada. Y si estás enamorada de mí, vete de aquí, de mi lado. Y que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Vete ya, niña mimada, de aquí.

con mentiras mataste mi amor. A quien lo quiera escuchar, se lo digo. Por eso te...